Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: El primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Se arrepintió y fue. Comentario al Evangelio por Sor Teresa. A la parábola que hoy Jesús nos presenta, parece que se le aplica bien el famoso refrán: obras son amores y no buenas razones, como si ese fuese el código con el que hubiera que interpretarla. Que a Dios no le importan tanto los discursos, la imagen que damos o la fama con que nos etiquetan, cuanto los hechos. Pero siendo cierto esto, la palabra es aún más profunda y sutil en lo que nos quiere revelar. Lo cierto es que se podrían haber enumerado a otros hijos. Por ejemplo, un hijo que, atendiendo a la petición del padre y diciendo sí, hubiera realmente ido a trabajar. U otro que, respondiendo de entrada que no, no fuera a la viña. Pero no, la parábola omite esos ejemplos y presenta dos hijos en los que la palabra no concuerda con los hechos. Parece que se centra en los incoherentes. Y aún así, de uno de ellos, se dice que cumplió la voluntad del padre. Sorprendentemente, tolera la incoherencia, pero no acepta la hipocresía. Los sumos sacerdotes y ancianos a los que habla Jesús son, a los ojos del pueblo, un modelo a seguir. Y sin embargo, les asegura que los publicanos y prostitutas les adelantarán en el reino de los cielos. Da la impresión de que el problema no es tanto ser pecador como creerse justo. Todos son incoherentes y pecadores. La diferencia es que estos últimos tienen conciencia de su condición de pecado, que es público, y eso les puede hacer volverse al Señor, arrepentirse. En este tiempo de Adviento, el Padre nos concede una nueva oportunidad. Nos regala un tiempo para darnos cuenta de nuestras desobediencias, de las muchas veces que le hemos dicho que no, y enmendar nuestras palabras e incluso nuestras acciones. Nos dice que no lo tiene en cuenta si estamos dispuestos a arrepentirnos. Él ya sabe de nuestras incoherencias y las quiere aprovechar. Son una ocasión para no caer en la hipocresía de creernos justos, sin necesidad de Dios, que es el mayor peligro. Cada incoherencia, cada no que le hemos dicho a Dios, se puede convertir en una oportunidad de volvernos de nuevo a su misericordia, de darnos cuenta de que no tenemos nada de qué presumir, que no somos hijos modélicos. Y aún así, nos ama, quiere venir a nosotros. Dios cuenta con nuestras incoherencias y éstas no nos excluyen de llegar al portal. Pero la hipocresía sí nos excluye por sí misma. No nos puede conducir a un establo, lo repele, se aleja de allí, se desvía, porque se escandaliza de que Dios se abaje tanto y tan gratuitamente. ¿Cómo es mi respuesta a las invitaciones del Señor? ¿Me preocupo de dar buena imagen, de decir a todo que sí, pero luego descuido mi respuesta concreta? ¿Hay algo en lo que haya dicho que no últimamente? ¿Estaría dispuesto a cambiar mi respuesta? ¿Qué me lo impide? ¿Cómo juzgo a mis hermanos? ¿Desde el creerme justo? ¿O soy capaz de reconocer que en muchas cosas van por delante de mí?